una gran estatua de una virgen que observa y bendice al norte, mientras da la espalda e ignora al sur. Formo parte de este país, aunque no le guste. Papá, me encantaba esa canción. Él llamaba Mamaco. Voy a divulgar por Facebook todos tus secretos. Look, I definitely got it, man. It's showtime, folks. ¿Por qué no están listos los efectos especiales? Bienvenidos amantes del cine y los snacks. Esto es La Mantequilla de Tucanguil. Te contamos qué hay en el cine, qué no, qué ver y sobre todo, por qué verlo. La Mantequilla de Tucanguil. Con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. Ok, suéltenlo. Buenas noches, amantes del cine y de los snacks. Bienvenidos a una noche más de La Mantequilla de Tucanguil. Nos escuchan a través de Radio CCE 940 AM, radiocce.com, y tal vez nos estén viendo los más fieles seguidores por el Facebook Watch de La Mantequilla de Tucanguil. Estamos en una noche más de cine, de audiovisuales, ya los que nos conocen ya saben. Y esta no es una noche cualquiera por varias razones, las cuales les voy a enumerar ahorita. Primero, estamos en noche de aniversario, asimismo ya La Mantequilla cumple 3 años aquí en Radio Casa de la Cultura. El tiempo pasa volando y bueno, esa es una de las ocasiones especiales que se dan de vez en cuando, y justamente en ocasión de eso tenemos una visita sorprendente de alguien que nos da mucho gusto tener aquí y que de hecho nos ha acompañado todo este tiempo porque está presente en nuestro intro, ya que el intro no ha cambiado. ¿Cómo estás, Gabo? Qué gusto tenerte. ¿Cómo le va, Salva? ¿Cómo le va a toda esa gente? No, súper bacán en realidad. Un espacio para recordar de mi parte, supongo, ¿no? Durante los primeros programas, pues, estuvimos ahí presentes. Igual hablábamos así, tras micrófonos encendidos, digámoslo, con Salva, de esos detalles, de cómo llegamos como incluso a la Casa de la Cultura. Y es muy bonito recordar. Entonces, creo que simplemente agradecido por este espacio para compartir con todos, ¿no? Muchísimas gracias, amigo. Sí, qué bueno que estés aquí, Gabo. Ya sabes, siempre eres bienvenido con Gabo. Bueno, los que nos seguían desde hace tiempo, era la época que comentábamos 3 obras por cada programa, no nos estábamos acordando. Entonces comentábamos 2 películas y una serie, entonces teníamos bastante tarea, ¿no? Teníamos bastante tarea y sí, era estábamos hablando justo eso, ¿no? Salimos bastante culturizados, ¿no? De los programas. Tú así, Gabo, para ir en ocasión de este episodio especial, ¿cuáles son las... ¿Qué películas te acuerdas que hablábamos así al principio? ¿Cuáles te vienen a la mente? Uy, sí está difícil, a ver. La Inmortal, el ladrón de bicicletas. Clásica. Claro, clásica, la vimos incluso unas 2, la analizamos como en 2 programas distintos incluso. Nos gustaba tanto que fue como que no importa, que se repita, ahí está. El ladrón de bicicleta, sí, la vimos. Lo que te decía de las primeras pelis que analizamos, me acuerdo de Deadpool, que fue de lo más gracioso, y creo que con eso abrimos un primer gran programa. Y luego también me acuerdo que incluso analizamos Dark cuando no estaba de moda, sino que claro, como unos años después, ¿no? Lo analizamos cuando recién salía. Entonces fue bonito porque ya íbamos anticipando como ciertas cosas y planteando como dudas que, no sé, después uno leía como en redes sociales y decía como, ah, cierto que nosotros ya habíamos como discutido de eso hace un tiempo. Entonces fue lindo, de esas me acuerdo y creo que ya me iré acordando de otras también a lo largo del programa, seguro. Ahí te van a ir surgiendo, pero te has acordado de algunas, claro, de las iniciales, ¿no? Y como dices, tratamos algunas obras que después fueron saliendo, ¿no? Después fueron saliendo se fueron poniendo más de moda, por así decirlo. Y bueno, ve, ya estamos justo, ya está llegando a nuestro estudio virtual, porque bueno, saben que no estamos desde la radio, y está entrando al estudio virtual el Asperín. Entonces, ya se nos está conectando y vamos a estar los 3 completos. Ahí está, mire, señor Asperín, Buenas, bienvenido, bien. Bienvenido al estilo al estudio virtual de la manteca. Habíamos empezado aquí con el señor Gabo a grabar y estábamos rememorando los primeros programas de la manteca. Donde justamente yo llegaba tarde, ¿ok? Ah, ¿te acuerdas? Era un homenaje lo que estoy haciendo, era un homenaje a la temporada donde llegaba tarde. Todo estuvo ahí calculado, nada es improvisado, no se crean así. Todo era pensado. Fantástico en la mantequilla, todo es fantástico en la mantequilla. Exacto. Todo fue parte del plan. Aquí no hay equivocaciones, solo happy mistakes, no sé cómo se dice. ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué tal? ¿En qué andamos en este aniversario de la mantequilla? Nos estábamos acordando de las primeras películas que vimos así como al principio. Entonces yo decía como El ladrón de bicicletas. Son cascatos. También Dark cuando no estaba de moda. Deadpool también cuando se estrenó recién. Entonces ahí rememorábamos las pelis que nos habíamos visto en los primeros programas. Total. Hermoso. Sí, qué lindo. Sí, los primeros programas, la verdad es que si te digo como que primeros cinco programas de la mantequilla a mí me viene a la mente Ciudad de Dios y de alguna manera peculiar me viene Better Call Saul y Breaking Bad, que me acuerdo que tiene un especial de las dos. Sí, es verdad, lo recuerdo también. Ciudad de Dios, ¿te acuerdas, Gabo? Esa fue la primerita, o sea, empezamos hablando de Ciudad de Dios. Fue la primera película absoluta de la mantequilla en la Casa de la Cultura. Oh, le dio en el clavo el Asper, en otras palabras. Ajá. Sí. Es que esa es también, o sea, como un clásico de clásicos, digamos. Es casi obligatoria verse. Claro. Sí, claro, sí, claro. Si hablamos del cine brasileño, sí está ahí. Y bueno, así que el gran retorno, el retorno triunfal de nuestro Gabo a la mantequilla, después de cuánto será, año y medio, casi más, 2 años de ausencia. Más, yo diría 2 años y medio, porque el Gabo no llegó a cumplir un año en la Casa de la Cultura. En la Casa de la Cultura. Ah, entonces, sí. Me recuerdo que estuvo un poco, hasta un poquito, tuvimos este episodio que vino Kevin Rodríguez de Curiquinga Films, de ahí compartimos uno que otro programa más y ya se tuvo que ausentar nuestro estimado Gabo, pero eso le decía que sigue en el intro. Claro, es que es el OG, es de los originales de la mantequilla, que están en la memoria de todos. Y el Salva dijo que tenía ahí como estaba un retahilo de datos curiosos. Verán. De elementos. Verán, es que estuve haciendo, ya que es el aniversario, ¿no?, de la mantequilla, que estamos festejando eso, les voy a ir soltando así datitos sobre lo que hemos hecho en el programa. Quiero que me intenten una adivinanza. En total, ¿cuánto creen ustedes? ¿De cuántas películas creen que hemos hablado en total? Así, películas que han sido analizadas, tratadas. ¿Cuántas creen? Solo películas sin series. Ajá, solo películas, largometrajes, ¿ya? Entonces, ¿quién quiere dar primero una cifra? ¿Quién se aventura? El que gana se gana un canguil de oro virtual. Un canguil de oro virtual. Eso suena bastante a criptomonedas, Salva. Cierto. Sin ningún valor real, dice la fe. A ver, solo películas, diría que hemos hablado 3 años, son... Yo digo 70, 75. Yo diría 92. A ver, el Asper... 77. El Asper se acercó un poquito más, el Gabo aún está lejos, pero y el Asper, aunque se acercó, sigue estando lejos. Demen más. Deme más. 104. 5. No. Se coordinaron. Se van acercando, pero deme más. 113. Vamos. 121. El Asper está que se quema. Está que se quema. 123. Ella misma te estás quemando, ya tienes cicatriz, cacho. Bueno, te tendré que decir 133. Casi, casi. Ya están. Estadístico. De hecho, ya te pasaste, mijo. 124. Ya estás, Gabo. ¿Quieren que les diga? ¿Quieren intentar una vez más? ¿O? Yo creo que ya dinos, porque ya está terrible. Tenemos 126 películas, hemos hablado, mijos. Así. 126 películas. Una más y deberíamos hacer otro especial de 127 horas por la película. Exacto. Número 127. Solo porque hacer un especial en cualquier caso. Exacto. Entonces imagínense todo lo que hemos hablado, ¿no? Estaba escuchando un poco nuestros antiguos programas y hemos tratado tantas películas, ¿no? para que vean. Tú, mijo, ¿cuáles son las que más te han quedado así de las que hemos hablado? A ver. De lo que hemos hablado, a mí, ¿sabes qué? De todo, o sea, me he encontrado con chéveres, digamos, chéveres buenos encuentros así de películas de las que hemos hablado. Me gustaría ver Sumergible, que hablamos con el director, que hasta ahora no la puedo ver. Nos ofreció entradas al preestreno y aquí estamos un año después. La pandemia, loco. La pandemia, sí, total. Y por ahí, bueno, yo diría que muchas series que comencé a ver para hablar en la mantequilla, me quedé viendo. Y por ejemplo, hablamos de Better Call Saul hace poco, con nuestro querido amigo Chester el honesto Chester. Y en ese punto, cuando decimos el programa, yo había visto un poquito más de una temporada y ahorita me quedé dormido viendo la cuarta. Vea eso, bien. Imagínelo. Vea eso, bien. Vea eso. Entonces, sí, yo creo que las series me han enganchado mucho más, porque igual te abrazan en un entorno, ¿no? Igual, por ahí, algunas películas chéveres hemos hablado. Sí, hay Carandirú, que hablamos justamente en épocas del Gabo. Estas películas marcantes. A mí el cine brasileño me ha marcado. Bueno, Carandirú. Sí, ¿te acuerdas, Gabo, de Carandirú? Claro, no, por supuesto. Y esa creo que la sugeriste tú. Ajá. Sí, creo que sí. Me parece que sí, es una de mis películas favoritas. Creo que sí muestra como aspectos bien crudos de la realidad latinoamericana. Y fue valioso a todo nivel, supongo. Y como le decía al Salva al principio del programa, es como lindo que también era una perspectiva bastante emocional, digamos, ¿no? También desde el aspecto técnico, pero muy propia, muy individual de lo que estábamos viendo. A veces quizás incluso sensorial. Entonces, súper valioso. Yo me acuerdo también de series que Orange is the New Black. Bueno, que vi. Claro. Alguien, uno de ustedes propuso, fue como debe, vamos, y ya quedó así como para rato también. Claro, nos marcó. Esa serie igual me quedé viendo hasta que se acabó. Claro, es que descubríamos, ¿no? A la par que había que ver series para el programa, íbamos descubriendo y, como dice el Asperín, nos quedábamos enganchados, ¿no? Sí, sabes que ha sido 3 años de más que todo de descubrir cosas nuevas y cosas chéveres. Por ahí, o sea, En épocas de pandemia tuvimos unos, ¿qué será? Unos 10, 15 programas donde ya básicamente el Salva hacía el, ahí ya no estaba, el Salva hacía la mitad del programa en su casa, yo hacía la mitad del mío y nos mandábamos y mandábamos a hacer. Entonces ahí medio que se complicó, pero en general ha sido chévere por ahí que el Salva proponga estas películas, por ejemplo, de cine de animación francés súper desconocida, como era... ¿Cómo era el nombre, Salva? Tratamos J'ai perdu mon corps, que había estado nominada en los Oscars, y también una que era más desconocida, que era Renaissance 2054, creo, ya les voy a ver bien, que era claro, una bien desconocida, sí. Exacto, hemos tenido ocasión de ver cosas más y más, digamos, rebuscadas. Arrancamos con cosas super mainstream, como decíamos, Ciudad de Dios y cosas así. Y hace poco, ves, ese programa te hubiera encantado, Gabo, vos que eres amante de la historia. Estuvimos con un historiador de cine ecuatoriano, sí, que justamente fue profe del Salva en el INCINE, y tremendo, o sea, fue como una clase magistral de cine ecuatoriano, desde sus cimientos hasta el impulso del cine ecuatoriano en los 80, y la matanza de Férez Cordero del cine ecuatoriano, o sea, fue como todo un sub y baja hermoso. Yo creo que eso es full lindo de la mantequilla, digamos, que ahora tiene, y es re valioso, que trae a gente. Entonces, eso también ya permite abrir otras perspectivas, escuchar unos puntos de vista bien enriquecedores. Creo que eso también ha fortalecido el programa. Y como ustedes dicen, quizás ha tenido como altas y bajas, pero sobre todo lo importante es la continuidad que se le ha dado y que es difícil, porque es súper difícil mantener como un ritmo en cualquier cosa. Y la radio no es de ninguna forma de excepción, más bien creo que es una muestra de eso, tangible. Y es súper bacán que lo hayan logrado e incluso hayan incorporado elementos así a los programas como la visita de los directores, en otro caso de los actores también he visto, también de especialistas así en ciertas ramas del cine, así como invitado para hablar de Star Wars. Y digo, bacán, conoce el tema al final del día. Y digo, chévere, me parece súper bacán eso. Claro, no olvidar, no así olvidar que, ahí está. Que igual teníamos, hemos tenido las sesiones especiales, ¿no? De la mantequilla, que es cuando hablamos con realizadores, así, de sus obras en específico, a veces más de aquí, ¿no? Suelen ser las sesiones. Entonces, eso igual ha sido, es esto que entra en las entrevistas, ¿no? Ha sido. Sí, de hecho. Y por qué no mencionarlo, la pandemia nos dio la ocasión de justamente traer gente que nunca hubiéramos pensado traer, como fue, ¿te acuerdas de Enrique Salva, que hablamos con un director argentino? Claro, claro. Un director argentino que en la vida pensamos tener en la mantequilla, pero desde Argentina ahí hicimos un programa súper chévere, mostrando partes de sus películas, aprovechando que no solo estamos en la radio, sino también en arroba la mantequilla de Tucanguil en Facebook, haciendo un poquito de propaganda, nunca está de más. Ajá. Entonces sí, yo creo que por ahí aprovechamos como se pudo la pandemia, intentamos generar contenido un poco más extensible. Y eso, y por ahí me habló el Salva de hacer unos juegachos, unas dinámicas por los 3 años de la mantequilla, ajá, como fiesta infantil, así. Ese. El Gabo conoce de fiestas infantiles. No. Sí. Y es con sorpresa, no mentira. ¿Tienen reales o monedas? Para su imaginación, calla. Entonces, miran, la dinámica, les tengo una dinámica que es pepísima, que al menos a mí me gusta. Verán, ¿de qué se trata? Yo les voy a ir lanzando así palabras que hacen parte de la vida, ¿ya? Pueden ser sentimientos, estados de ánimo, ya puede ser lo que sea. Y ustedes tienen que decirme el título de una película que les venga a la mente, ¿ya? Entonces, así de paso, vamos viendo cuál es el tema de esa película y también vamos dando títulos a la audiencia, ya para en este cumpleaños tercero de la mantequilla dar más títulos aún, ¿no? De tantos que hemos dado, ya. Y de paso les seguiré, ahí voy a irles interrumpiendo ratos dándoles datillos, ¿sí? Entonces, ¿están listos? Estamos listos. Y que de paso los que nos escuchan, yo digo una palabra y piensen en una película, ¿ya? Entonces, me gusta el Gabo como está, se iluminó. Es que el Gabo va a ser el más interesante en este aspecto, porque tú y yo cada semana comentábamos lo que hemos visto, hablamos un poco. El Gabo tenemos 2 años de vacío, no sabemos qué. Yo sé que miró El Principito hace poco, pero más de eso no me enteraba, claro. O sea. Eso por las redes, Dito. Por las redes, claro, le he visto al Gabo contar su experiencia mirando El Principito, y no nos vino a contar aquí. El Principito. Bueno, fue leyéndolo, pero va por ahí también. Sí, sí. ¿Pero no viste la película? Creo que decías, leí y vi la película, ¿o no? ¿O está loco? No, eso ya lo agregaste tú en cualquier caso. Es que habías puesto una imagen de la película, si mal no recuerdo. Ah, puede que sí, eso puede ser. Sí, sí, por eso tuve la impresión de que también viste la película, porque leí que lo leíste. Pero está bien. Entonces, ver, ¿están listos? Estamos. Ahí les va la primera. La primera palabra es... fuerza. Todavía. Yo ya tengo mi idea. A ver, Aspirin. A mí me vino a la mente directo. Alguna vez comenté The Wrestler, el luchador de. Ah, buena. De Aronofsky. Me vino así, fuerza, no me acordé del actor así. Ya. Mole, así. Poderoso. Bien. ¿La recomiendas a los mantecos? Sí, sí, sí, me parece una buena recomendación. Es chévere. Es un contraste entre dos mundos, este luchador que es un pseudo actor, que está en un mundo de lucha falsa, donde le clavan grapas y todo, y eso sí es verdad, como que las grapas se las saca al final, así, y al final tienes un contraste entre eso y su vida familiar, que es súper atormentada también por su trabajo. Es Chévere. La peli en realidad. Bueno. Sí, sí. Eso me vino a la mente con la fuerza. ¿Y a vos? ¿Tú, Gabo? ¿Gamito? A mí me gusta mucho el anime. Creo que lo he visto mucho. Y One Punch Man, que es súper... Oye. Me parece ahí como una linda asociación con la fuerza en este momento. Y sí, el Salva esperaba. El Salva quería que hablemos de Star Wars. Yo te conozco, sapo. No, ¿sabes que de hecho? ¿Sabes que de hecho ni pensé en Star Wars? ¿Sabes que de hecho? Ni yo ahorita, dice, ahorita, de tanto decir la palabra fuerza, diga Star Wars. Pero ya repitiéndolo. Porque digamos que Star Wars perdió la fuerza desde que le confió todo a Palpatine. Entonces. Sí, sí, cuando hicieron, uy, no, no, no. Ni me hables de Palpatine. Ni recordemos. Pero bien, me gustó la sugerencia la que le vino al Gabo porque me recordó sí. El alma del Gabo, ¿no? Me acuerdo. Claro, que, si no estoy mal con el Gabo, hablamos de Attack on Titan en esa época. Yo creo que sí. Que fue de los primeros animes que yo realmente me puse a ver, porque uno ve anime, pero hay ver anime y ver anime. O sea, cuando ya estás viendo el anime, ya es otra cosa. Claro, claro. Entonces, a ver, vamos con otra. Ya bien, bien, tenemos. Ya, yo lo que les doy. Eso, yo lo que les doy con fuerza es. No sé si han visto la película Rush. Es con el actor de Thor, Chris Hemsworth, y era de corredores de Fórmula 1. Trataba sobre la historia de Niki Lauda. Bueno, ahí el actor de Thor, Chris Hemsworth, no interpretaba a Niki Lauda, él interpretaba al rival, pero era un peliculón. Entonces, ¿por qué me vino a la mente esta? Por los motores, ¿no? Porque había mucha fuerza ahí de los motores, mucha... Caballos de fuerza. Caballos de fuerza, ¿eh? Entonces, ese es un película. A mí me encanta esa. La vi en el cine Rush y la recomiendo, sí. En español se llama Rush, Pasión y Gloria. Entonces, ahí hay mucha fuerza, sí. Entonces, ¿están listos para la próxima? Estamos listos, Alito. Vamos con... Decepción. Bien. Puede ser también, no necesariamente que les decepcionó la película, pero algo, qué sé yo, un momento decepcionante en su vida y eso se hizo película, o algo que les lleve a la decepción, al estado de decepción. Por mí. A ver, Gabito, ¿qué se te ocurrió? Porque a mí yo decepcioné. Lo primero que se me ocurrió fue así como una película decepcionante. Y fue cuando nos vimos alguna de las de Star Wars, y la verdad a mí no me gustó, pues sí, sí se los dije y de tal. Y claro, ya. Han Solo creo que fue Han Solo contigo. Sí, me parece que fue Han Solo, y fui funado ese programa. Pero... Fuiste funado. No me arrepiento igual, decepción. decepción. Verás, yo tengo dos cosas que me vinieron a la mente. Primero me vino decepción y de una pensé incepción. Y pensé como que, porque riman. ¡Wow! Fue lo primero que vino a la mente. Eso está bien, es que después, así funciona el juego, es lo primero que... Sí, fue la rima, fue decepción, inception. Decepción, inception. Y después ya dije, ¿y alguna película que me decepcionó? Ya lo he repetido una y otra vez, pero lo voy a decir una vez más. Y la película se llama... Solo es una más o algo, no me acuerdo cómo se llamaba, esa película ecuatoriana que fue una decepción. En fin. Entonces, ahí, bien, bien, mandaron sus títulos. A ver, yo, ¿saben qué? Creo que voy a quedar, no me viene una que trate en sí la decepción, una película que trate, no me viene. Entonces, yo voy a recordar La Teta Asustada, película que aborreces con tu alma y cuerpo. Que no entendí el porqué del oso de oro, entonces es algo que me quedó marcado, ¿no? Entonces. Total. ¿Te acuerdas, Gabo, de La Teta Asustada? Claro, claro que me acuerdo. Película peruana, si no me equivoco. Peruana, ajá. Sí. Y que tenía, daba pautas interesantes, ¿no? Para poder ser algo interesante. Realidad, pero... Sí, como que sí me gustó. Claro, algo así. Estaba así como... Estaba ultrajado, estaba como yo después de ver Una Mujer Fantástica. Aunque no sé si saben que ahorita también me acordé cuando vimos Cronocrímenes, esa a mí no, para nada. Ahora que vi Cronocrímenes. Los programas antiguos. En Cronocrímenes. Sí, ¿en serio? Sí. Bien. De verdad. Que era como que estábamos a averiguar de alguna manera cómo es que sucedía al menos el movimiento inicial, digamos, lo que producía como el resto de la película. Claro. Fue como un gran vacío, o sea, ese momento. Me acuerdo de Cronocrímenes también, con la palabra decepción, por cierto. Cosa sí, seria, sí, la Cronocrímenes, cosa seria. A ver, vamos con la próxima palabra, ya, para igual seguirle dando. ¿Cómo? También me gustó, digo, Cronocrímenes. Para seguirle dando igual a la audiencia, a ver, ¿qué película piensan? Vamos con algo más clásico, con amor. Oh. Oh. ¿Vimos los 400 golpes? Sí. Ya, es una película que amo, por ejemplo. Que ya la amo, sí, con todo mi corazón. Bien. Me parece un testamento de lo humano. Sí, gran, gran, gran escogido. Amor. ¿Tú, Asperín, la tienes? A mí me dices amor, lo primero que pensé, y es porque hablé de hace un tiempito con un amigo de esta serie, creo que se llama Love, Sex and Robots, Amor, Sexo y Robots. Ah, claro, es una serie en Netflix, ¿no? Está ahorita, es una serie de cortos realmente, cada corto independiente del otro. Viste amor y yo solo pensé sexo y robots, o sea, como que completando la frase. Bien, bien, bien. Eso, o 500 eso. Días con Summer de nuestro especial Comedias Románticas. Claro, claro, terrible Summer, terrible. Terrible. Es la verduga Summer, es la auténtica verduga. Entonces, yo la que les doy... Con amor pensé en Interstellar, porque se acuerdan que en Interstellar nos contaba que podíamos ir de un lado al otro del universo, cruzar agujeros de gusano, pero lo que nos unía era el amor. Total. ¿Saben qué otra cosa? Y esto lo voy a preguntar a Lasper, pero ya que es el aniversario, yo me voy a dar al gusto, que normalmente estás el Lasper. Mijo, ¿qué te remite la palabra publicitarios? Tal vez a los publicitarios. Exactamente. Ya regresamos. La mantequilla de Tucanguil ya vuelve después de estos mensajes. Bueno. No te despegues, que se te quema. La mantequilla casi se te quema. Volvemos justo a tiempo. Wow, eso fue irrealmente rápido. Y estamos de vuelta aquí en la mantequilla de Tucanguil, hashtag mantecos. Porque sí, Gabo, ya tenemos hashtag mantecos. ¿Por así qué? De, por fe. Y ahí era momento de estar en el siglo XXI. Inception, mantequilla, mantecos, todo tiene sentido. Todo tiene sentido. Todo, todo. Entonces estábamos aquí en una dinámica, nos queda un poco de tiempo en el programa para disfrutar de la presencia de uno de los originales de aquí, del Gabriel Narváez. Entonces, Salva, sigamos, pues, ¿qué palabra tienes para mí ahora? ¿Qué palabra tienes para mí? A ver, eso me inspiró ahorita, viendo el Asperín, a los que nos ven en Facebook, de Watch, nos mostró un oso, entonces la palabra va a ser cariñoso. Cariñoso. ¿Qué película les viene a la mente? Para el público igual, ¿qué película les viene a la mente con cariñoso? Lo primero que les venga a la mente. Cariñoso. Cariñoso, qué difícil, a ver. Qué difícil palabra, ¿no? Tú, Asper, acuérdate primero, a ver. Cariñoso. Si yo pienso en cariñoso, pienso en... ¿sabes qué? Pienso en... Más que en una película, se me ocurre... Bueno, sí, también. Pensé en un actor en particular. Pensé en Steve Carell. Entonces, en Virgen a los 40, en esa película en particular. Ah, primero pensé en su personaje en The Office, porque era un tipo cariñoso, amante de la vida. Y después me acordé que en la y lo relacioné a él con la película Virgen a los 40. Ahí está mi proceso pensativo. Buena. Cariñoso. Buena, interesante. Tú, Gabo. No, tú Salva, yo sigo. A ver, ya. Yo sigo, creo. Entonces, que verán. Me llevó a dudoso. Dudoso, esa va a ser la próxima, cariñoso, dudoso. Dudoso. A ver, yo igual viendo el oso de Lasper no puedo dejar de pensar en The Revenant, aquella película con la cual el gran Leo DiCaprio ganó el Oscar, y que hay un oso que le da mucho cariño a Leo DiCaprio. ¿Cómo olvidar esa gran escena y...? Una de las mejores escenas, yo diría, de los últimos años. Entonces, sí, a mí me vino a la mente eso. Puede ser diferentes formas de cariño, ¿no? Como el oso con DiCaprio. Entonces, esa es la mía, The Revenant. Ya, la mía sería que no tiene nada que ver, supongo, con la película, o quizás sí, que es una de niños, que es B-Movie, que le decía Salva que nos vimos como 20 veces. Es que es un peliculón. Es un peliculón con el Amaro, entonces creo que es un momento muy cariñoso entre nosotros. Como oh. Una película, y creo que esa la compartimos full veces. Por ahí la asocio. Bien, bien. Bien está. Buena, buena. Entonces, para que sigan hasta que se inspiren, para que sigan preparando ahí los reflejos, les tengo otro dato. Quiero que adivinen, ¿cuántas series hemos hablado en el programa? 58. El Gabo está que se quema, el Gabo está que se quema. 58, dijo. Ajá, dijo 58. Tengo que decir 59. Ya están en el fuego, solo quiero que se quede. 62. Te alejaste. ¡60! 60 series, exactamente. Yeah. Y este es un dato que me dejó loco, porque imagínense, como decíamos al principio, ahí hemos visto más material, o sea, el haber hablado de 60 series de una mantequilla, o sea, bueno, a ratos, bueno, esto me pasaba a mí, ¿no? Que yo veía la primera temporada nomás. A veces el Asper ya la tenía vista completa. Ese Salva es un sapo, dice la primera temporada nomás. Yo me acuerdo cuando vimos La Casa de Papel, el Salva había visto medio episodio. Es verdad. Dos episodios, mira. Oye, el intro está bien interesante, dijo así. Y se comienza le puso 7, dice así. Eso es verdad, eso me estaba acordando con La Casa de Papel al principio, porque después hicimos un especial más reciente, pero ahí pasó, claro, Spider-Man corriendo atrás del Gabo. Miren, es por la mantequilla. Un especial, Amaro. Pero claro, al principio yo me acuerdo, había visto cuando hablamos de La Casa de Papel los dos primeros episodios, La Casa de Papel, y después, bueno, seguimos y la serie ha seguido, ¿no? Ha seguido el Salva independientemente de que a mí no me guste nada. Que ya no le entro. Muy bien, entonces, vamos. Después de ya les di un datoncio, vamos con otra palabra. ¿Qué les viene a la mente con travesura? Travesura. ¿Qué película les viene a la mente? Y ahí te vas a quedar loco. Mi mente hace cosas extraordinarias. Puedes decirme Sheldon Cooper. No pensé en una película, pero dijiste travesura. Oh. Y de una pensé en la canción de reggaetón que decía: dime si conmigo quieres hacer travesura. Y después, después pensé en la serie de Nicky Jam, porque él canta esa canción. Hay una serie de Netflix de Nicky Jam. Sí, vi el primer episodio, no me gustó, pero fue lo que primero vino a la mente. ¿Qué más puedo hacer por ti? ¿Se acuerdan que nunca, oye, hablando, asociando lo que dijo Asper y que también me pareció así como inmediato? No sé si, y nunca analizamos Rápidos y Furiosos ninguna, ¿no? Ustedes lo hicieron después. Creo que no, creo nunca, que hablando, nunca, ¿no? Nunca hablamos de Rápidos y Furiosos. Estamos ¿sí? esperando a que acabe todo. Eso va a ser un programa de harto snack. Pero el Salva quería que analicemos, o tú no eras Salva el que abogaba por analizar. No, yo sí, o sea, Salva. Yo creo que yo de ahí una vez hablé en un programa que hice solo, hablé sobre el estreno de la próxima, que va a salir John Cena, ojo, para los que les gusta la WWE. Pero nunca llegamos a analizar así bien. Bad Bunny, sí, recordemos que nuestro querido conejo malo está en la WWE y es campeón. ¿Quién entendería cómo pasa eso? Imagínense. A ver, Gabo, ¿no nos dijiste que te venía a la mente con travesura? Yo, lo de Rápidos y Furiosos. Ah, bueno, claro. Lo asocié con lo del asco. Ahí más bien lo mío fue el lapsus. Un lapsus. Lapsus mío. El lapsus. ¿Y vos, Salva? Lapsus. Travesura. Travesura. ¿Saben que me viene a la mente otro oso? Un oso bien travieso, el oso Ted. Ah, sí, sí, da, buena, buena, buena opción. Ese era chistoso. Sí, sí. Era chistoso ese oso malcriado. Así como... el oso travieso. Oso malcriado. Cuidadoso. Ay, ay. Entonces, ver, antes, para, de cerrar, yo les tengo, antes de cerrar, yo sí, les tengo sí, una sí. palabra. Eso quería que ustedes den palabras para antes de cerrar la dinámica. La palabra es recorcholis. Hijo de madre. Híjole. Yo también me vino a la mente el Chavo del Ocho, pero... No ¡A mí también! Bueno, a mí el Chapulín, no sé por qué. El Chapulín y recorcholis. Está bien, puedo vivir. O puede ser eso. Una película de corchos que trate de vino. Me viene en mente una ciudad hecha de vinos, de botellas de vino, que se llama Recorcholis, como Metrópolis, Recorcholis. ¿Ah? Imagínate. Recorcholis. Está bien. Corchópolis. Corchópolis. El corcho cordero. De repente. Corchópolis. A ver, que el Gabo dé una palabra entonces. Una palabra puede ser azul. Como el mar azul. A mí me vino Cristian Castro. Azul. Yo pensé en el quinto elemento. Directo pensé en el quinto elemento. Con esta chica. Esa es buena. Sí, lo primero que me vino. La Laguna Azul. Laguna Azul. Eso y X-Men con igual la chica azul. Eso pensé directo en las cosas azules. Así que ahí está. Ah, es verdad. Chuta, no me viene una. A ver, chuta. A ver, a Chocha. Todavía. Censurado. Este programa es clasificación ya. Hablamos de achochas y ayuyas rellenas. Me hiciste acordar. Ahorita que hablas de achochas, he estado viendo MasterChef y ahí hoy estaban haciendo las achochas. Ya están todavía achochas, MasterChef. Ya está la asociación. Sí, todo cuadra. Analizaron así una serie de vuelo MasterChef Ecuador y así. Oye, verás que en alguno hicimos, antes de que haya MasterChef Ecuador, hablamos de un rato de como de realities medio turbios que... Porque en Netflix se puso como de así medio de moda sacar realities. Hablamos de The Circle. El Circle. Claro. The Circle hablamos. Esa hablamos, mijo, de The Circle. Sí, sí. Está interesante. Interesante estuvo ese programa de realities. Sí. Las vueltas de tuerca. Miren, de ahí, bueno, otro dato, pero este es un poco menos. Este es algo que le hemos dado, bueno, porque hemos dado prioridad a las películas, pero con todo hay que contar que hemos hablado, así para darle cuentas a Don Pato, para que Don Pato esté contento y diga, vean, si han trabajado. Fiscalización. Si han camellado. Fiscalización. Eso. Nuevo entonces, gobierno, ¿qué? Nos fiscalizan desde el primer programa. Eso. ¿Cuántos cortometrajes hemos tratado en la mantequilla? Este es menos. 32. No. 12. ¿Cuánto? 32, no. 12. Menos. ¿Menos de 12? Sí, menos. 4. Te falta poquito más arriba. 6. 6. Hemos hablado de 6 cortometrajes. Es que bueno, eso hemos más tratado igual cuando han sido realizadores locales, ¿no? Por ejemplo, claro. Carlos Carrasco como Narca. ¿Te acuerdas de Marco López Asperín? Con el cortometraje Se Busca. Ah, cuando Se Busca, sí me acuerdo. No acordaba de Marco López, pero sí de su corto. Sí. Entonces, esa es otra cifra ahí que le damos a Don Pato para que vea que estamos trabajando. Ya le voy a decir que tiene que oír este programa. el programa fiscalizando. El programa del DAT. Total. Así que sí, creo que en 3 años, un jueves no hemos estado al aire, puede ser. No más, mijo, es que acuérdate que han habido, por ejemplo, hubo toda esta pausa que tuvimos al principio de la... Pero ahí no pasábamos, ahí pasábamos reprise, ahí hubo reprise, pero hubo una semana que no estuvimos ni al aire. creo. Mandábamos, es que acuérdate que reprise mandamos en nuestra página Facebook, pero en la Casa de la Cultura no se mandan programas antiguos. Oh, no me digas eso. Ajá. También han habido, bueno, a veces semanas de feriados, ciertas semanas, y también cuando fue el paro nacional, ahí no pudimos salir al aire. Entonces han habido ocasiones que de hecho han hecho, miren, de hecho han hecho. el primer año, o sea, si hubiéramos seguido así como en el primer año, hubiéramos estado en 150 programas, porque el primer año que fue normal, cumplimos al año 50 programas. Ah. Ese hubiera sido el ciclo normal. O sea, tú me estás diciendo que León Febres Cordero me sacó de la bahía y Jaco Pérez nos sacó de la radio. Eso me estás diciendo. Algo así, algo así. Sí, fue así. Fue. Miren, esa en realidad, no sé. Creo que hay otros líderes detrás ahí, pero... Sí, sí, hoy día, bueno. Sí, también. No importa. Es para darle un toque presidencial al asunto. Un toque, porque ¿se acuerdan de otra metáfora que hicimos la otra vez? Que canguil sin mantequilla, ¿te acuerdas? Es como zapato sin. ¿Zapato sin? ¿Con qué se amarran los zapatos? Cordón. Sin cordones, ¿qué? Sí. Zapatos sin lazo, dame. ¡Sin lazo! No digas, yo me acordaba del Gabo que nos recordó durante unos 10 programas seguidos que tanques habían bajo León Febres Cordero, tanques. Esa era una de las frases del Gabo, ¿no? Tanques sí, habían en las calles. Era de una de las personas que llamaban, ¿no? Siempre a quejarse. Claro, pero eso eran sus... Tonto. Claro, Conde Toto, acuérdate. Y Conde Toto hace poco volvió, pero. Conde Toto. Tuvo su gran retorno también, Conde Toto, hace poco tiempo. Sí. Oye, Gabo, ¿y a ti cuál analogía de la mantequilla se te quedó en la mente? O sea, porque canguil sin mantequilla es como. Chuta, qué bueno, hubo varias así. Es como Star Wars sin la fuerza, que dijeron. Esa está buena. Que pusieron la marcha, me acuerdo. De eso me acuerdo. Eso creo que fue lo mejor del programa. Sí, sí, sí. Yo creo que los mejores momentos igual fueron... El Gabo ya se había ido, no conociste la nueva radio. Porque después de un tiempo nos cambiamos a una radio más elegante y teníamos los momentos Tusa, donde nos levantábamos y bailábamos al ritmo de Nicki Minaj. Era tremendo. Entonces, bueno, quiero ahorita agradecerle a nuestro amigo Gabo, que no puede permanecer todo el programa en nuestro estudio virtual, pero gracias, Gabito, por habernos visitado en este tercer aniversario. Fue un placer recharlar contigo así un ratito, al menos hacer esta dinámica, y bueno, ya sabes, siempre eres bienvenido y esperemos verte pronto, ¿no? Esperemos verte un abrazo. Más seguido. Y yo le pague también, qué lindo, ya sabe, aquí siempre dispuesto a compartir. Un gran abrazo para ustedes. Un abrazo, Gabito. Los oyentes, suerte, amigos. Gracias, Gaboncio. Chau, chau. Chaito. Entonces, estamos, Alvita, estamos llegando al final de esta edición, 3 años de La Mantequilla. Me contabas tú que tienes una canción que compartirnos. Exacto, entonces, a ver, verán, la canción que vamos a oír en ocasión de nuestro, para seguir en fiesta, es la siguiente, es hecha por Celien, quien es un joven productor que está arrancando su carrera musical, y Aimé de Tarlé, una joven igual cantante francesa, de la cual les vamos a compartir su canción. Ella igual es escritora y actriz. Y bueno, fíjense lo que les traemos, ¿no? Para el aniversario de La Mantequilla, les estamos trayendo una música internacional, ¿no? Entonces la canción se titula I Love You Too y la tenemos a Aspirin. Sí, diría que la vamos a dejar para cerrar el programa, ¿no? Claro, entonces les mandamos, ajá, Les mandamos y de ahí solo hacemos un pequeño agradecimiento final de los 3 años, ¿te parece, mijo? Y ahí les mandamos, ¿no? Sí. Está bien. Entonces, aquí les va. Estamos de vuelta después de esta interesante, bella canción. Interludio musical, una melodía franchute. Y bueno, ¿no, mijo? Entonces ya vamos a ir cerrando el programa. Ah, antes quería decirles, bueno, no, si les gustó la canción, pueden encontrarla en YouTube, ¿no? Busquen Celyan, Celyan. O también con el nombre de la cantante Aimé de Tarlé, ¿sí? Y van a encontrarla, ¿ya? El título pueden buscar con ILY2 I-L-Y-2, todo en mayúscula, y ahí van a encontrar esta canción que les acabamos de hacer hoy. Entonces, bueno, ¿no, mijo? Les doy un último dato, igual. Bueno, 134 programas, mijo, 3 años, 134 programas, y nos acompaña un unicornio en este festejo. fíjate, mijo, ¿no? 134 programas al aire, y también hay otra sección que son menos, ¿no? Porque, como siempre, hemos dedicado más a las pelis de ficción, pero también hemos tratado unos poquitos documentales, ¿sí? ¿Cuántos crees que tratamos, mijo, de documentales? Ahí sí, unos 15 documentales. Menos, mijo. 12. Es que así, analizados, son 4, mijo. Ah, ya, pero, o sea, consagrando un programa entero al claro, documental. Es que sí. Yo las listas que les he dado es así, que nos hemos detenido un poco más, ¿no? Porque de ahí han habido programas. Nada más que les hemos dado su querer, dado de noticias, ¿no? Entonces, estas son las cifras de, así, de cuando nos hemos de crudas. Y entre esas está, entre esas también está, incluyen los documentales siguiente round, ¿no? Porque es película claro. Documental esa, y esa fue una que te gustó mucho a ti. Esa me encantó que a mí, sí, hay que recordarla en el aniversario. Total, esto nos dice que deberíamos hacer un par de especiales, cortometrajes y documentales, o cortometrajes documentales, y subir un poco esos números, porque nos están fiscalizando. Exacto. Ojo ahí con Don Pato, ¿no? Sí, estarán pendientes, ¿no? Ahora que se viene el verano, les vamos a traer unas simpáticos episodios, pero el retorno de Alfredo Braille, ¿no? Después del gran programa que nos dio. Y él, justamente con él, estábamos planeando ver el documental, ¿no? Entonces, estén pendientes, ¿no? De la noticia. Exactamente. Bueno, mi querido Sal, sí. Hemos llegado al final, entonces. Sí, yo quería dar unos pequeños agradecimientos, ¿no? Agradecer, como siempre, a la Radio CCE, ya 3 años que nos espera, desde aquel primer programa que empezamos, también. Agradecer a nuestro querido Don Pato por siempre darnos esta oportunidad, este espacio. Sabemos que hay tantas carpetas de propuestas, de programas detrás, que es un honor tener este espacio, ¿no? Entonces, total. Responsabilidad que nos da gusto tener, y sobre todo esperamos estar llegando a la audiencia, ¿no? Dándoles pasión por el cine, dándoles curiosidad por ver una película, descubriendo una serie, o simplemente dándoles un momento para que se rían y se distraigan un poco del cotidiano, ¿no? Entonces, bueno, agradecerle a Don Pato, a Panchito siempre por estar en la cabina ahí acolitarnos con los programas, con los momentos Tusa cuando estábamos en las cabinas. Recordando los momentos Tusa. Obviamente no olvidarnos de Adrián, el buen Adrián, que siempre igual nos está ayudando ahí con talleres, con los temas técnicos de la radio. Y bueno, y el resto del equipo, ¿no? Hay un gran equipo detrás de la radio que siempre nos ayuda, ¿no? A ti también, mijo. Ya 3 años, ¿no? Vamos. Ya 3 años. Y bueno, eso de mi parte. No sé si tú quieras añadir algo más. Y estamos de cumpleaños. Estamos de cumpleaños. Y bueno, mencionemos a nuestros invitados que se han dado el trabajo entre sus días. Sí. Puede ser de vida de abogados, de profes, de cosas, de médicos, de algunos, en darse el trabajo de una hora, venir a comentar cine, sea Star Wars, sean películas de abogados, sean Cobra Kai. Sí. Así que hemos tenido invitados de calibre, y también cabe mencionarlos que vengan un par de veces al año. Pero sí, más que todo, gracias al equipo de la CCE, especialmente a Panchito, a Adrián y a Don Pato. Y con esto nos despedimos. Y agradezco, yo me despido agradeciendo aquí al inventor y al dueño de Zoom, porque gracias a él hemos podido seguir al aire. Gracias, gobierno chino. Espero que mis datos estén bien guardados de sus discos duros. Exactamente. Estamos entonces. Esto fue La Mantequilla de Tucanguil a través de Radio Casa de la Cultura 940. AM, y obviamente nuestro Facebook Live, @ la mantequilla de Tucanguil, y nos veremos en una próxima ocasión.